Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Los artistas somos personas muy creativas y pasionales. Muchas veces olvidamos una parte importante de nuestras vidas y es el orden. Los humanos somos generadores de orden y caos. Tenemos la capacidad de destruir y de construir. Tenemos la capacidad de ordenar para alcanzar el equilibrio, pero también tenemos la capacidad de generar desequilibrios. Tú eres libre de elegir si quieres aportar al orden y al equilibrio o no. Hoy hablaremos de un tema que el 99% de artistas y grupos independientes olvidan: las finanzas, la gestión del dinero, money. Te cuento un secreto: estoy seguro de que la vida favorece el equilibrio, porque si gastas demasiado, tendrás problemas, pero si ahorras demasiado, también. Por eso es clave que hagas tu presupuesto personal, también profesional, porque el presupuesto te da equilibrio, comienzas a saber en qué destinas tu dinero. Por eso es importante destinar un presupuesto a diversión, lujo, educación, gastos para vivir, inversión y ahorro. Y no soy experto en finanzas, pero te aseguro que he aprendido y tengo la tranquilidad financiera, porque vivo libre de presiones de hipotecas, deudas, estrés por no llegar a fin de mes. Y ese es el método que uso. Todos los meses hago mi registro de ingresos y gastos, los analizo y cada año hago mi presupuesto para saber cómo serán mis finanzas en ese nuevo año. Si no estás acostumbrado o acostumbrada a estas actividades, te van a parecer aburridas e innecesarias. Pero si quieres tener control de tu vida y tu carrera musical, te va a tocar hacerlas, te guste o no, es lo que hay. Lo ideal es hacer lo que amamos, pero también podemos elegir amar lo que hacemos. Me explico, no es una obligación que lleves un control financiero, pero si no lo haces, desde mi experiencia, estarás pagando un precio muy alto. El sentir que no tienes control de tu dinero y eso te genera estrés y ansiedad. Ya sé que este podcast va de música y producción musical, pero es que no se puede ser un gran artista si no se es una gran persona. Y una gran persona es alguien que busca el equilibrio en las áreas de su vida. Y te cuento algo más, cuando tus finanzas están en orden, te liberas de preocupaciones y te permites crear desde un lugar más relajado y auténtico. No hay nada que mate más la creatividad que la ansiedad por no saber si llegarás a fin de mes o si podrás pagar tus cuentas. La libertad creativa que tanto buscamos también depende de la libertad financiera. Y eso no significa tener millones en el banco, significa estar en paz con tus números y saber que estás en el control. Es un equilibrio que se refleja en tu música, en tu energía y en la manera que te presentas al mundo. Hay que asumirlo, vivimos en un mundo donde el dinero es el principal medio de intercambio. Tiene sus pros y contras, como toda invención humana. Y si no aprendemos a gestionarlo, estaremos echando a perder uno de nuestros recursos más importantes. Porque al final, el dinero que tenemos es el tiempo de nuestras vidas invertido en obtenerlo. Por eso, hoy quiero invitarte a que empieces a ver tus finanzas como una herramienta más en tu arsenal creativo. Así como cuidas tus instrumentos, tu voz o tu equipo de grabación, cuida también tu salud financiera, porque al final del día todo está conectado. No se trata solo de hacer buena música, se trata de tener una vida plena y balanceada que te permita seguir creando por muchos años. Se trata que esto sea sostenible. A menos que aún sigas creyendo que morir como Jimi Hendrix, ahogado en su propio vómito con una sobredosis, tenga algún sentido. Desde mi punto de vista, esto no tiene nada de heroico. Hendrix ha sido uno de los mejores músicos y guitarristas de este mundo, pero no tenía una vida balanceada y pagó el más caro precio. Pagó con su vida y no pudo seguir haciendo lo que más le gustaba, hacer música. Me hubiera encantado que siguiera vivo para seguir disfrutando de sus canciones. Seguro hubiera aportado muchísimo más a la música. No quiero ser el típico podcast donde te llenan de consejos y pasos a seguir, que claro, aquí daré algunos tips. Pero quiero ir un poco más allá. Me encantaría que apenas dejes de oírlo, salgas al parque, camines y reflexiones qué puedes mejorar y actúes. Que determines tus propias conclusiones y apliques aunque sea una cosa de lo que veremos hoy. Así que para ayudarte a empezar, te dejo algunos pasos sencillos. Si puedes, toma nota. 1. Registro. Anota todo lo que entra y todo lo que sale. Así de simple. Puede ser en una hoja de papel, en una app de teléfono móvil o en una hoja de cálculo. Lo importante es que te hagas consciente de tu flujo de dinero. Número 2. Análisis. Cada mes revisa tus registros. ¿En qué estás gastando de más? ¿En qué podrías ahorrar? ¿Estás destinando dinero a cosas que realmente te importan? Número 3. Presupuesto. Define cuánto vas a destinar en cada área de tu vida. No olvides incluir un presupuesto para invertir en tu música y tus proyectos creativos. También, por cierto, si quieres que te envíe nuestra plantilla de presupuesto para artistas y grupos independientes, envíame un DM a mi Instagram con la palabra finanzas y te la envío gratis, sin ningún costo. Número 4. Disciplina. Esto es lo más difícil, pero también lo más importante. Sigue tu plan. No se trata de privarte de todo, se trata de ser intencional con tus decisiones. La idea de hacer el presupuesto es aplicarlo. Por ejemplo, si en tu presupuesto destinas un 5% para caprichos, úsalo, date gusto. Si te ves muy verde con el tema de las finanzas, mi consejo es que pidas ayuda profesional, porque hay personas expertas en este tema. Yo te puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que me ha funcionado. Seguramente muchas cosas de las que voy a decir, o si ya no las sabes y no las aplicas, te pueden servir muchísimo de ayuda, te lo aseguro. Un error común es creer que, como no tengo dinero, entonces cuando tenga ya me pondré en la labor de organizar mis finanzas. Mec. Justo lo contrario, como no tengo gran flujo de dinero, voy a organizar lo mejor posible lo que tengo hoy. Porque esto es un hábito, es algo que mientras más lo practiques, más fácil se te hará. Te voy a decir una frase de estas de las galletas de fortuna, que a veces no nos salen hasta en la sopa y por eso no le damos relevancia, pero algo de verdad aportan. Dice esto: uno no puede aprender algo que no sabe que existe. Uno no puede mejorar un problema que no sabe que tiene. Uno no puede pedir ayuda que no sabe que necesita. El éxito financiero no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, como aprender a tocar un instrumento o escribir una gran canción. Se necesita paciencia, práctica y dedicación. No importa en qué punto estés ahora. Yo empecé siendo un renovato. Con esto de las finanzas, un noob, nivel menos 100. Pero fui aprendiendo y, ojo, clave, fui aplicando, poniendo lo aprendido en práctica. Recuerda que tu bienestar financiero influye directamente en tu bienestar emocional y creativo. No puedes dar lo mejor de ti en el estudio, en el escenario o en la composición si tu mente está atrapada en preocupaciones económicas o en otro tipo de preocupaciones. Si nuestra mente está en calma, si los pensamientos dejan de ser tormenta y se convierten en una suave lluvia que rocía las verdes praderas, ahí vas a ver cómo se beneficia tu música y cómo te saldrán cosas súper buenas. Así que empieza hoy, no lo postergues. Haz ese primer registro, analiza tus gastos y sobre todo comprométete contigo mismo o contigo misma a ser responsable con tus finanzas. Es una forma de honrar tu arte, porque cuanto más control tengas sobre tu vida, más libertad tendrás para crear sin limitaciones. Te cuento lo que yo hago. Es muy sencillo, porque el primer sábado de cada mes hago mi registro de ingresos y gastos, algo muy sencillo sin complicarme demasiado. Como no soy una gran empresa, pues lo tengo relativamente fácil. Me toma 1 o 2 horas y listo. Fácil, aplicable y súper potente. ¿Por qué? Porque hacer ese registro te cuentas verdad. No puedes evitar la cruda verdad de los números y los datos. Si tus cuentas te indican que estás en negativos, eso duele y se me hace muy raro si no mueves las nalgas y haces algo para resolverlo. Los datos son lo que son y la única forma de entenderlos es llevando las cuentas. En la plantilla que te enviaré gratis, si me envías el DM en mi Instagram, te doy todo el más cuidado detalle, cada elemento clave para que hagas un presupuesto con cabeza y cada vez avances más en tomar las riendas de tu carrera musical. Esta es una plantilla enfocada para músicos y artistas independientes. Entonces, uno de los mayores desafíos para los artistas independientes es la inestabilidad financiera. Por eso es crucial tener un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es un dinero que guardas para cuando ocurre algún imprevisto. Por ejemplo, imagina que estás en el estudio trabajando conmigo y uno de tus músicos se enferma y no te puede grabar la guitarra. Entonces hay que buscar un músico de sesión para que la grabe para no ralentizar el proceso de producción musical. Este es un ejemplo, porque en el caso que pase eso, yo puedo hacer la guitarra por ti, también sé tocar la guitarra. Empieza con un objetivo de 3 a 6 meses de fondo de emergencia, por ejemplo. Esto te dará tranquilidad en tiempos difíciles y te permitirá tomar decisiones más creativas y menos impulsivas en tu carrera, ya que no estarás obligado a aceptar cualquier trabajo por necesidad financiera. Te voy a contar algo importante y luego seguimos con el podcast. He lanzado una canción exclusiva para los oyentes de este podcast. Es una canción que podrás dedicar a esa persona especial. No importa si es hombre, mujer, no binario, queer o sin género, porque esta canción está hecha desde un amor profundo a la humanidad. No importa el género, porque estamos en un mundo diverso lleno de posibilidades. Cuando la compuse, la hice pensando en mi chica. No es la primera canción que le compongo y no será la última, porque tengo mi musa, pero estoy seguro de que le encantará a tu pareja o a esa persona especial en tu vida. Lo bonito de la música es que es ilimitada y mis canciones no me pertenecen, te pertenecen a ti, que las compartes y las dedicas. Por eso hago música, porque sé que aunque sea solo una persona que sienta las emociones de la canción, aunque sea solo una que conecte con su mensaje y sus sonidos, ya me siento feliz y realizado porque sé que aporté un poco de luz y llama a su vida. Lancé la canción el pasado 30 de julio, año 2024. Espero que te ponga las pilas y la dediques a esa persona especial. Se llama Sigo Contigo y si quieres dar un bonito regalo, ya tienes un tema exclusivo y personalizado. No es de esas canciones que dedica todo el mundo porque no es música mainstream, es música VIP. De verdad, puedes dar un bonito regalo porque todo el mundo dedica las mismas canciones trilladas. Mientras que esta canción es original y exclusiva. Si te gusta y quieres que te mande la instrumental para que cantes la canción en karaoke, o bien le grabes la voz con la instrumental original de fondo y así me mandas el archivo de audio, mejor dicho, queda un regalazo. cuando escuche la canción cantada por ti será buenísimo. Entonces envíame un DM con la palabra instrumental y te la mando gratis. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches este nuevo temazo y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Ahora quiero hablar de un asunto importante para los artistas y grupos independientes. El asunto y el sueño de que llegue un AIR de una discográfica que descubra tu talento y se arrodille para que firmes un contrato con ellos. El AIR se refiere a Artistas y Repertorio, Artists and Repertoire, por sus siglas en inglés. Es una figura clave en una discográfica encargada de descubrir, desarrollar y guiar el talento artístico. El AIR actúa como un enlace entre los artistas y la discográfica. Puede ser llamado también cazatalentos, pero no es del todo correcto, pero por ahí va el asunto. ¿Esto puede pasar? Claro que sí, pero no caigas en la trampa de pensar que es tu única opción. Es lo mismo que creer que algún día te ganarás el premio gordo de la lotería. Puede pasar, son probabilidades, pero ¿vas a poner en manos de la suerte el éxito de tu carrera musical? En lugar de trabajar hoy, de practicar con tu instrumento, de trabajar con tu productor, de pensar que qué contenido puedes crear para las redes sociales, en lugar de hacer tu trabajo de artista, ¿te quedas esperando que por casualidades de la vida venga alguien a salvarte? Desde mi perspectiva es apostar al fracaso. Ese es uno de los mayores errores de los artistas independientes. Como no tenemos jefe, posponemos nuestro trabajo y lo aplazamos al infinito. Entonces resultamos lanzando solo 2 o 3 canciones al año como mucho, en lugar de ser recurrentes y lanzar aunque sea unas 10 mínimo. Y así ya puedes existir en la mente de tus fans. Siento que la industria musical tiene sus misterios ocultos y muchos artistas independientes los desconocen. Por eso hago este podcast, para revelar esos misterios y que tú puedas profesionalizar tu carrera. Depender del AIR es lo mismo que pensar que Odín o Zeus te van a salvar y te harán famoso o famosa. Yo confío más en el 1%, sí. En trabajar cada día para mejorar un 1%, para hacer aquellas tareas que te van a ayudar a avanzar en tu carrera musical. La principal, crear música. Pero también hacer un plan de contenido para promocionar tus canciones, crear un equipo, aprender de finanzas, de songwriting, composición. ¿Parece laborioso? Sí, no te voy a mentir, lo es, muy laborioso. Pero dime, ¿qué realmente es fácil en esta vida? Dormir, respirar y comer. El resto de cosas se construyen ladrillo a ladrillo, diariamente. Imagina tu proyecto musical como un castillo. El castillo no aparecerá mágicamente de un día a otro. El castillo lo tienes que construir tú con ayuda de tu equipo. Al inicio empezarán con un lote vacío y habrá que adaptarlo, y con el paso del tiempo, tras horas de trabajo, finalmente podrás ver tu castillo terminado. Entonces así funcionan las cosas, es el camino, y por eso el 99% de artistas independientes no avanzan, porque quieren el castillo terminado, pero no quieren trabajar para conseguirlo. Yo me he dado cuenta de que disfruto mucho más el proceso que del objetivo. Por ejemplo, disfruto muchísimo creando mis canciones, luego mezclando y masterizando. Y cuando ya tengo la canción terminada, la distribuyo en las plataformas online. Listo, objetivo cumplido. Se siente chévere. Pero te aseguro que he disfrutado mucho más el proceso creativo que ver mi canción subida en Spotify. Los recuerdos y el aprendizaje de crear canciones es lo que realmente importa. Tenerlas publicadas, claro, es genial porque así las compartes con el mundo. Pero la experiencia creativa es mucho más potente. Así que, retomando lo que veníamos hablando, es crucial que disfrutes del proceso de construir tu carrera musical, y la verdad es que la música es una carrera de fondo, no un sprint. Cada canción que creas, cada concierto que das, cada post que haces en las redes sociales es un ladrillo más en ese castillo del que hablábamos antes. Por eso la consistencia es la clave. No se trata de esperar a que llegue la inspiración divina para escribir una canción o de esperar a que te toque la suerte de ser descubierto por un AIR. Se trata de trabajar día a día, de mostrarte, de estar presente y de hacer lo que te toca hacer, incluso cuando no tengas ganas. Ponte metas realistas y alcanzables. Por ejemplo, en lugar de decir voy a escribir el próximo hit mundial, podrías decir voy a escribir una canción al mes. ¿Ves la diferencia? La segunda meta es concreta y alcanzable, y si la cumples, en un año habrás escrito 12 canciones, eso es un álbum entero, y a lo mejor de ahí te sale algún hit. Yo feliz si me contactas para producir ese álbum, sería todo un honor trabajar contigo. Ahora volvamos al tema de las finanzas, porque quiero darte otra pepita de oro que te puede marcar la diferencia en tu carrera. Invierte en ti mismo. Esto puede sonar obvio o trillado, que mucha gente lo dice, pero muchos artistas lo pasan por alto. Invertir en ti mismo significa destinar parte de tus ingresos a mejorar tus habilidades, a producir mejor música, a comprar el equipo que necesitas o a trabajar con personas que te ayuden a llevar tu carrera al siguiente nivel. Por ejemplo, clases de canto, clases de composición, formación para entender la industria musical. Piensa en ello como una inversión a largo plazo. Cada dólar, euro o peso que gastes en mejorar tu música o tu marca personal es una semilla que estás plantando para cosechar frutos más adelante. Hazlo de la manera inteligente y planificada. No se trata de gastar todo tu dinero en el mejor micrófono del mercado si luego no te queda para promocionar tu música. Se trata de encontrar un equilibrio y hacer un plan financiero que te permita crecer de manera sostenida. Y hablando de crecimiento, no puedo dejar de mencionar la importancia de construir relaciones en la industria. Sé que el podcast de hoy se enfoca mucho en la industria musical y las finanzas, pero no puedes subestimar el poder del networking. Conecta con otros artistas, con productores, con ingenieros de sonido, con gente que te inspire y te desafíe a ser mejor. La industria musical es en gran parte una industria de relaciones. Y aunque pueda parecer que el talento lo es todo, la verdad es que tener las conexiones adecuadas puede abrirte muchas puertas. Finalmente, para hacer un podcast de esos redondos, para hablar de todos los temas en espiral, porque el desarrollo de un artista no es lineal, se mueve como una espiral. Por eso mi estudio se llama Spiral Sound, porque a veces avanzamos, a veces no. Entonces, para terminar, quiero hablarte de la importancia de mantener tu salud mental. Ser un artista independiente puede ser agotador, y si no te cuidas, puedes quemarte fácilmente. Es común sentir ansiedad, frustración o incluso desmotivación en algún momento de tu carrera, pero es vital que aprendas a gestionar esas emociones y que busques ayuda si la necesitas. No se trata solo de cuidar tus finanzas o de trabajar duro, se trata de cuidar de ti mismo en todos los aspectos. Tu bienestar es tu mayor activo. Si tú no estás bien, tu música no estará bien, tu carrera no estará bien. Así que date espacio el que necesites para descansar, para recargar energías, para desconectar. Y cuando vuelvas al trabajo lo harás con más fuerza y creatividad. Para cerrar, quiero que te lleves esta idea. El camino de un artista es un maratón, no un sprint. Disfruta del proceso, invierte en ti mismo, construye relaciones y cuida de tu bienestar. Hazlo así y verás cómo paso a paso construirás una carrera sólida y satisfactoria. El saber que esto es un paso a paso se trata de todos los días caminar hacia tus metas, no dejar que el tiempo pase y tú ahí sin hacer nada. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram cirogalvis_. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pido, que participes, que comentes, que nos des amor a cambio de mi trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le puede ayudar. Y da la valoración de 5 estrellas que nada te cuesta y nos ayudas un montón. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. Y llega un sonido. sentir, me vivo. Sigo tu aliento, sigo contigo. Sigo tu aliento, sigo contigo. Y para mis delirios, tus ojos son mi asilo. Encontraré